Bueno, buenos días en una nueva mañana del Enredando las Mañanas. Hoy desde Zumba a la Turba, aquí en la ciudad de Córdoba, empezando esta mañanita fresca y agradable de una jornada de lucha que viene a sumarse a tantos días en los cuales el pueblo ha estado tomando las calles en reclamo y en defensa de las conquistas y los derechos de décadas de lucha del movimiento obrero y los trabajadores y trabajadoras. Así es, y en esta mañana soleada y fresca, en la cual uno ya empieza a ver ciertos puentes en la ciudad de Córdoba cortados, con compañeras y compañeros que están movilizándose acá nada más, acá al ladito, las compañeras y compañeros de la Federación de Organizaciones de Base, ya partieron rumbo a los cortes programados aquí en la ciudad de Córdoba, que serán muchos y que se sumarán a los de Ciudad de Buenos Aires y de otras rincones, lugares de todo el país, en contra de lo que va a ser el tratamiento a las 2 de la tarde de la reforma previsional, o mejor dicho, del ajuste previsional que vulnerará y recortará los salarios de tantos y tantas trabajadoras en situación pasiva hoy, pero que han aportado durante años al sistema previsional del país. Y empezamos, se ve que la mañana movidita, de hecho que sean pocas quienes llegamos con estos cuerpos a la radio aquí anclada en Barrio General Paz, a tan solo una cuadra de Casa de Gobierno. Y estamos, bueno, quien les habla al micrófono, Nati, y del otro lado del vidrio, Francisco Batista, en la consola y en los controles. Y aunque seamos pocas las que estamos hoy en el estudio, somos muchas las personas que garantizamos cotidianamente este Enredando las Mañanas que entra en el último tramo del 2017. Para comentarte nomás, aunque seguro que ya casi te lo aprendiste de memoria, no, todavía ni nosotros nos lo aprendimos, te contamos que los lunes el Enredando las Mañanas, esta propuesta informativa, colaborativa y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, se transmite, como estabas escuchando, desde Córdoba, desde la radio Zumba la Turba. Los martes, quienes son responsables de este programa son la colectiva Radio de Ciudad de Buenos Aires, alternando con Radio Voces allá en La Rioja. Los miércoles, el Radio Pueblo de Jujuy y Radio Estación Sur de Catamarca van poniendo sus tonadas norteñas a este Enredando las Mañanas, que los jueves vuelve a trasladarse a Ciudad de Buenos Aires para sonar desde la retaguardia junto a Luis Angio. Finalmente, los viernes a las 10 de la mañana, te conectas desde La Caterva en Buenos Aires o, cada 15 días, Radio Che en la ciudad de Rosario. Y por si esto fuera poco, se me va a ir acabando la voz y no hemos pasado ni 7 minutos de programa. Quienes retransmiten al Enredando las Mañanas son Radio Pueblo y Capoma desde Jujuy, La Negra del Bolsón de Río Negro, La Colmena de Plaza Winkle de Neuquén, La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba, La Retaguardia, Colectiva, Caterva, Che Barracas, Radio Semilla en Ciudad de Buenos Aires, La Bulla de San Luis, La Pujante allá en la Valle Mendoza, Voces de La Rioja y Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, La Barriada de Florencio Varela en Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Radio Roja y Casa Grande y Radio Curva en Sal, si puedes, ambas de las sierras aquí en provincia de Córdoba. Y compartiendo todos los contenidos vinculados a cuestiones de género y de feminismo, la boletina de la red Nosotras en el Mundo. ¡Engra! gráfica, por si esto fuera poco, se suma el aporte para que usted tenga disponible todo el contenido producido en Enredando las Mañanas. Los compañeras y compañeros de colectivos de Red Eco Alternativo, de ANRED, de Radio Zumba, La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento de La Plata y Radio Voces. Todas las que trabajamos para que, posteriormente a la emisión del programa, estén disponibles los contenidos y además alguna que otra nota gráfica extra. Para finalizar, recordarles que esto sería imposible sin el trabajo sostenido y cotidiano, y a veces muy difícil con toda la diversidad que somos quienes garantizamos este programa, de Julio Echeverría, quien está ahí garantizando el streaming y el sonido y la radio desde los servidores de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, no queremos demorar más este inicio del programa, que nos va a tener claramente abocadas a lo que esté sucediendo en distintos puntos del país, a la reflexión en torno a conocer más en profundidad la propuesta de la reforma previsional. Para eso vamos a estar en comunicación con nuestra compañera de Red Eco, Fabiana Arencibia. Vamos a escuchar algunas recomendaciones de María del Carmen Verdú, la abogada de Correpi, para esta jornada de lucha, y también poniéndonos al día de lo que fueron las... ya alrededor de 48, casi 50 detenciones en distintas jornadas de la semana pasada en Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a estar también en el piso con compañeras de la Mesa de Trabajo de Absolución por Dayana Gorosito, en comunicación con una compañera recién llegada de El Salvador, para recorrer lo que ha sido el terrible juicio contra Teodora, una mujer que fue condenada por aborto allá en El Salvador a 30 años de prisión. Vamos a estar también hablando con Claudia Aguirre, la hermana de Victoria, cuyo juicio también se está sustanciando en la ciudad de Misiones. Tenemos mucho, mucho para conversar hoy, pero bueno, me parece que este programa va a ir saliendo mientras vamos caminándolo, porque la realidad nos pasa por encima de cualquier proyección. Vamos entonces, les contamos las formas de contacto, que son, si querés, desde el Facebook, comunicarte por Red Nacional de Medios Alternativos, o en el Twitter, rnma-arg. Vamos a tomar aire unos minutos y volvemos con el primer bloque de este Enredando las Mañanas. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace buf al corazón y al miedo. Alguien me dijo hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto otra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive alguna confusión y escucho voces que me gritan ¡chacagón! Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre vas a ser lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero verte de pie.

en el mundo. Oh, oh, oh. Que me pase el mundo. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, en un nuevo bloque de Enredando las Mañanas estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, y una de las que estuvo pendiente a partir de las detenciones que tuvieron lugar en distintas jornadas durante la semana pasada. Nos comunicamos con vos, María del Carmen, buenos días, te saludamos primero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La idea era un poco, sabemos que ha sido un fin de semana movido y activo allá en Ciudad de Buenos Aires y queríamos actualizar cuál es la situación al día de hoy de las personas que fueron detenidas durante la semana pasada en las movilizaciones. Bueno, en primer lugar teníamos 3 detenidos, 2 varones y una mujer en Callao y Corrientes en el repliegue de la marcha contra la presencia de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en Buenos Aires. Esto ocurrió el martes por la tarde. Los compañeros y la compañera pudieron salir en libertad en la madrugada del viernes recién, una vez que se dio curso a sus excarcelaciones. Una primera señal de lo que iba a pasar el jueves, porque el juez Bonadío estiró todos los plazos, incluso violando algunos, como el de 24 horas para otorgar las excarcelaciones, ya que las interpusimos en la mañana del miércoles y recién estuvieron firmadas pasada la 1 del mediodía del jueves. Al mismo tiempo que salían estos compañeros, ya estábamos asistiendo a los 41 detenidos y detenidas de la movilización a Congreso contra la reforma previsional del día jueves. Allí hubo, como decía, 41 detenidos y detenidas en el contexto de la marcha, entre las 3, 4 de la tarde y las 8, 9 de la noche, porque fue una cacería continuada incluso después de que se levantó la sesión y se desconcentraba la movilización, y en lugares muy alejados del Congreso. Y posteriormente se sumaron otros 4, 2 varones y una mujer, que eran compañeros y compañeras que estaban frente a una comisaría en el centro de la ciudad, justamente haciendo la vigilia en reclamo de la libertad de uno de los detenidos de la tarde. En esos 4 casos fue los que tanto trascendieron, que se les ordenaron allanamientos en sus domicilios para buscar elementos cortantes, documentación o panfletería de partidos políticos o de organizaciones de izquierda, elementos para fabricar explosivos, etcétera. Allanamientos que, por cierto, dieron negativo en todos los casos y no obstaculizaron la libertad de los compañeros, más allá de la gravedad de la decisión del juez Bonadío. Y finalmente, en la madrugada de ayer, terminaron de salir la gran mayoría de estos 45 detenidos del jueves. Solamente se rechazó la excarcelación en un puñadito de casos, unos 4 o 5, no tenemos el número exacto porque algunos no fueron asistidos por nosotros y no se nos ha compartido exactamente la información. Sí tenemos la certeza de 4 que se les rechazó la excarcelación, en 2 casos porque había causas anteriores pendientes que impedían técnicamente la soltura, y en otros 2 casos porque hubo problemas con la constatación de los domicilios, porque no correspondían los que habían dado en sus declaraciones, porque se trataba de personas en situación de calle. Uh-huh. María del Carmen, entonces, bueno, en este momento, salvo con esas excepciones, estarían otra vez todas las compañeras y compañeros liberadas, ¿no? Así es. Lo que nos toca a nosotros, ya hemos apelado a esos rechazos uh-huh. de excarcelaciones. Hace 5 minutos dejamos el escrito en el juzgado y ahora volvemos para la zona de Congreso. Exacto. Para volver a prepararnos para la jornada de hoy. Antes de pasar a la jornada de hoy, ¿cómo quedan estas compañeras y compañeros? ¿Quedan con algún procesamiento, con algún cargo? No, naturalmente no ha tenido tiempo material, afortunadamente, Bonadío, para ya resolver las situaciones procesales. Ustedes saben que aquí con el sistema procesal nacional, el juez tiene 10 días hábiles para decidir si sobresee o procesa después de haber tomado las indagatorias. Acá solamente se indagaron 26 personas, el resto fue puesta en libertad sin indagatoria, con lo cual tampoco allí cabría esperar un procesamiento, sino que primero las tendrían que citar para indagarlas. Pero bueno, los procesos continúan, lo importante es que lo hagan con los compañeros y compañeras en libertad. No nos olvidemos que todavía estamos luchando con la causa del 1 de septiembre y, por supuesto, con la de la OMC. Así es, María del Carmen. Bueno, y volviendo a hoy, que promete iniciar una nueva semana agitada, sobre todo para ustedes, que de alguna manera son el respaldo jurídico de quienes salimos a las calles en las distintas ciudades en el país, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están previendo el escenario y qué recomendaciones harías a quienes salen hoy a las calles? Mira, como recomendación primaria, no estar solos. La experiencia demuestra que a quienes más rápidamente manotea la policía o la gendarmería es al que está aislado de un grupo, al que no está organizado. Por eso decimos, si formás parte de una organización, marchá con tu organización y sean orgánicos, entren y salgan solos, con todas las medidas de seguridad naturales de cualquier organización, o marchá con algún grupo con el que tengas confianza y vínculo, o marchá con tus compañeros de trabajo, de estudio, con tus familiares, con tus amigos, pero no en forma independiente, porque allí es donde nos ponemos en una situación más vulnerable. En segundo lugar, en la página de Correpi, que es correpi.org, van a encontrar un largo instructivo con un montón de pequeños detalles que sirven para evitar la detención o facilitar la soltura en caso de que sea imposible evitarlo. Y por supuesto, Correpi va a estar ya a las 11 de la mañana, estamos concentrando para marchar al Congreso, porque más allá de que después, si hay detenciones, estemos tiempo completo a disposición de los compañeros y compañeras, somos parte de la pelea y estamos también en la calle. Así es, María del Carmen. Bueno, mandamos un abrazo desde Córdoba. Cuesta dimensionar lo que se está viviendo realmente allá, pero bueno, acompañamos y estaremos también en las calles durante esta jornada de hoy que nos exige resistir estos avances de la derecha, ¿no? En cada lugar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Era María del Carmen Verdú, abogada de derechos humanos, integrante de Correpi, poniéndonos al tanto de lo que fueron las detenciones de la semana pasada y, bueno, algunas recomendaciones para tener para el día de hoy. Seguimos entonces. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, y estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas del lunes en Zumba por Zumba la Turba, saliendo por la RNMA. Y en este momento nos vamos a Tribunales 1, acá también en la ciudad de Córdoba, donde los vecinos de la Asamblea de Ike Chico están presentando un amparo porque productores quieren también habían presentado anteriormente, hace en el día del viernes, un amparo también para poder fumigar en contra de la ordenanza que recientemente habían aprobado con la movilización de los vecinos para que no le fumiguen a 1000 metros, y los en el marco de la siembra los productores presentan un amparo con la excusa de que necesitan sembrar en época de siembra. Estamos con Diana, que nos va a contar un poquito más de qué se trata el amparo por el que están movilizados en este momento en Tribunales 1. Diana, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho, Teresa. ¿Cómo andás? Sí, contanos un poquito de qué se trata el amparo que están presentando en este momento y bueno, cómo viene el proceso también, cuándo pasó, cómo se llevó a cabo. Bueno, más o menos el proceso viene de hace unos meses ya. Nos empezamos a organizar justamente para que saliera esta resolución, que es la 242/17. Lo que hace la resolución básicamente en el pueblo es establecer una zona de resguardo ambiental por 1.500 metros para fumigación terrestre y para 2.000 metros para fumigación aérea en el radio que comprende nuestro pueblo y la escuela de Bajo Chico, que queda a unos 1.500 metros de el pueblo. Básicamente lo que pasó tras la salida de esa resolución es que, bueno, los productores se organizaron como un grupo y la semana pasada presentaron un amparo a la justicia aduciendo que la necesidad de fumigar para proteger lo que ya sembraron. Bueno, ante eso, cuando conocimos de este amparo y de la medida cautelar que estaban solicitando la justicia, los vecinos pensamos propuestas y salió en este momento, digamos, ese amparo presentado tiene dos partes, digamos. Una, por un lado, los productores que demandan a la comuna que esa resolución no se efectivice justamente para poder terminar con la siembra y la medida cautelar que habilitaría la posibilidad de que la resolución no esté vigente y que ellos puedan efectivamente fumigar nuevamente. Ante esto nos constituimos, o estamos presentando en este momento, que nos introduzcan a la causa como terceros interesados. Somos 120 vecinos firmantes, es casi la mitad del pueblo la que nos estamos presentando para que también se escuche nuestra voz. La idea un poco es poder hacer comprender a la justicia que acá lo que está en juego es la vida, la salud de los vecinos y vecinas de Ike Chico y de los niños que asisten a la escuela, que son más de 70. Y bueno, eso, estamos esperando un poco que la justicia pueda también escuchar nuestra voz. Contanos un poquito qué les aporta para poder apelar contra la medida cautelar de los productores nucleados en bloque, digamos, en contra de la ordenanza, que puedan ustedes, como asamblea de vecinos, poder constituirse como terceros interesados. ¿En qué, concretamente, en qué suma, digamos? Y suma en poder tener otro registro de un conflicto que es complejo, que tiene que ver con intereses y negocios que están en juego por parte de algunos productores, y poder pensar cuáles son las implicancias reales, digamos, de ser un pueblo fumigado también hacia los vecinos. Creemos que esta resolución protege nuestra vida y nuestra salud en largo plazo y entendemos que es muy importante defenderla, más allá de que la comuna se ha puesto al hombro también la defensa y la protección de la vida de los vecinos, digamos. Entendemos que esta resolución además ha generado mucho revuelo por los alcances que tiene, porque está proponiendo otras formas de producción está proponiendo que la comuna también arbitre los recursos necesarios para poder hacer una transición hacia otro tipo de agricultura agroecológica en esa zona que queda vedada para la fumigación, pero no para el trabajo. En algún punto los productores lo que aducen es que no pueden trabajar y sin embargo entendemos de que hay formas alternativas de producción en las que pueden llegar a comprometerse si es que existe voluntad. Este amparo nos está hablando un poco de que esa voluntad estaría en estos momentos complicada. Entonces, bueno, creemos que la verdad que es muy importante que la resolución esté vigente, que los vecinos estemos comprometidos también con su aplicación y bueno, y esperamos que todo tenga un curso más o menos positivo para defender también nuestros derechos, no solamente los derechos de los productores en relación a sus intereses económicos en juego, sino también a la vida y la salud de todos los vecinos de Dique Chico. Es una lucha bastante compleja, de larga data. También ser un pueblo fumigado implica, bueno, poder también pensar las formas que no, en que nosotros podemos proteger nuestra vida en relación a esas prácticas que están afectándola. Y contanos un poquito, ahora están en este preciso momento en Tribunales 1, ¿sabés más o menos qué está pasando y qué perspectiva dan? Si dan se acercaban algunos de nosotros, del grupo de vecinos autoconvocados de Dique Chico, se acercaban acompañados de Darío Ávila y de González Quintana, que son los abogados que nos están patrocinando a hacer la presentación en la justicia. Así que bueno, lo que esperamos es que la justicia nos pueda escuchar nuestra voz también en este conflicto que hoy por hoy tiene dos puntos enfrentados, productores contra comuna. Creemos que es importante también estar ahí poniendo nuestros argumentos como vecinos. Bueno, Diana, también, bueno, después amplíanos también, avisanos qué es cómo sigue este proceso. Sí, por supuesto. Y también cuáles van a ser las movilizaciones, porque lamentablemente sabemos que la justicia por sí sola capaz que no actúa, entonces hay que movilizarse por fuera, como siempre dicen los abogados que acompañan estos procesos y estas movilizaciones. Entonces, nada, para poder sumar, y me alegro que nos alegramos desde la RAI, desde la comunicación popular, que puedan y que tengan fuerza para seguir luchando en contra de un modelo productivo contaminante y de muerte. Así que sí, bueno. Es muy importante contar, bueno, en este proceso hemos contado con muchos apoyos y solidaridades de diversos grupos, de medios alternativos también que han hecho escuchar nuestra voz y que la verdad que son un refugio también en esto porque hay intereses bastante grandes, digamos, alrededor de los productores, en su acceso a los medios y demás. Así que bueno, agradecerles a ustedes también por estar ahí siempre y decirle a todos los que están escuchando que bueno, que estén alertas y nosotros estamos trabajando justamente para que bueno que esta resolución tenga vigencia, además porque creemos que es importante para otros pueblos fumigados, es un precedente importante para otros pueblos fumigados saber que es posible que desde una comuna, un pequeño pueblo, se puedan articular acciones en defensa de la vida de esta manera y también trabajar y repensar y reflexionar sobre las formas en que se produce y las formas en que eso también afecta nuestra vida y nuestra salud. Así que agradecerles a ustedes y pedirles también que, bueno, que acompañen las próximas acciones que seguramente estaremos pensando una vez que hagamos esto. Sabemos que la vía judicial no es la única, también la organización y la lucha de las personas por una vida más digna y por un ambiente saludable implica otras cosas, así que bueno, les agradecemos mucho estar atentos en este tema. Bueno, Diana, un abrazo para todos y seguimos en contacto. Muchas gracias, Teresa, un abrazo para ustedes.